salvó. Yo me encontraba perdido, sin consuelo y sin amor, mas él extendió su mano con ternura y me salvó, librándome de la muerte, me dio vida y salvación. Yo soy feliz con mi Jesús, quiero vivir para Él, cantando siempre de su amor, quiero por siempre vivir. Yo soy feliz con mi Jesús, quiero vivir para Él, cantando siempre de su amor, quiero por siempre vivir. Recuerdo cuando aquel día con ternura Él me habló y su Espíritu Santo sobre mi vida descendió. Mi corazón compungido llorando yo te entregué, y desde entonces mi Cristo quiero vivir para ti. Yo soy feliz con mi Jesús, quiero vivir para Él, cantando siempre de su amor, quiero por siempre vivir. Yo soy feliz con mi Jesús,